Pila era una persona, yo lo conocía a Pila también, porque también le estaba contando recién, yo compartí varias cenas en prefectura que iba con mi hermano y mi cuñada. Era amiga de algunos de los oficiales más jóvenes, qué sé yo. Nos veíamos por ahí en la casa de ellos. O... Pila era una persona perverso. Él dijo, nunca yo podría hacer lo que él hace. Por ejemplo, no sé, contó más cosas, no me acuerdo, pero por ejemplo, esto de llevarse adrede unas fundas para ponerle, encapuchar a la gente y ir amenazándolos, torturándolos a los lugares donde los llevaban, ¿no? O sea que él ha participado en tortura, supongo. No lo puedo acusar, yo no lo vi. Pero sí sé que él estaba, el jefe, no sé, habrá sido una división de, del jefe de prefectura, tenía que participar por, y prestar su lugar porque era el jefe. Pero él fue el que intervino para que yo fuera liberada. Sé que era una excelente persona, con buenas convicciones y que no era muy de estar de acuerdo con todo eso. Le tocó. Pero este otro que era el segundo estaba en los operativos y no era necesario que fuera a los operativos. Es más, alguna vez que por ahí a mi hermano le ha tocado, iba él en el lugar porque mi hermano quería ir en el acompañamiento y se disfrutaba de alguna manera. Decía, no, no voy, ¿qué pasó? No hay no voy. No había no voy. No sé si él participó, no, qué sé yo. Supongo que sí, que alguna vez habrá tenido que ir.